Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Cuando pienso en lo que hemos pasado y te busco y no estás a mi lado, siento que la vida aún nos debe un mejor final. Con los sueños que hemos compartido, las estrellas que hemos bautizado, no pensé que pudiera romperse algo tan especial. Hemos escuchado la participación de Alush Nahual con esto que se llama Mi Pequeña. Esta mañana hemos estado platicando de lo que es el baile de los gigantes. Pero esto, pues, está claro, es otro de los bailes tradicionales en los diferentes lugares de nuestra Guatemala. También existe otro, que es el Pabang. Bueno, hay varios. Ahí está el baile de los aleyudos, de los peludos, de las camisas negras, como también el baile de la conquista, de los monos, del torito, y etcétera, etcétera. Pero también dentro de todo esto está el baile del Pabang, celebración y creencia. Durante el desarrollo del Pabang, el pueblo quechí hace un rito frente a las imágenes para demostrar su fe para demostrar su devoción por medio de una fiesta que lleva un largo proceso para organizarla, la cual está llena de danzas, comida y mucha bebida. Una de las fiestas más tradicionales entre los habitantes indígenas de la región de Alta Verapaz es el pabang. Su principal característica es su fin religioso, por lo cual el nombre significa reafirmar mi creencia. Vamos a incluirles ahora esta melodía para continuar con Remembranzas TGD. Hemos escuchado, la tripulación nos ha interpretado esto que dice Bailando con la lluvia, es el título de esto que acabamos de escuchar a través del programa Remembranzas TGD de la emisora de la familia. Estamos saludando a todos nuestros amigos que se reportan a través del hilo telefónico, también en nuestra página web, y esta mañana estamos platicando ya después del palo, es decir, no fue el palo volador, fue el baile de los gigantes. Y ahora el baile del pabang, que la realización de este conocido acto ceremonial se necesita trabajar con varios días de anticipación en la organización y así tener el suficiente tiempo para la elaboración de las bebidas y también de los alimentos. En dicha fiesta se continúa con la tradición maya de encender candelas y quemar pom, ya que se cree son el alimento y la bebida de los dioses. Además, se realizan diversos bailes, como lo es el baile del son. Así también no se da como ofrenda al santo, esto sí se da como ofrenda a la imagen, el cual es bailado por la anfitriona para dar precisamente darle la cordial bienvenida. Vamos a seguir platicando de esto a través del programa. Saludos para nuestros amigos que nos sintonizan, para don Rubencito Castro, don Alfredito Godínez, don Emilio del Rosario Castro Luarca, así también para doña Amandita Palacios y don Luis Sosa, que nos sintonizan esta mañana. Fue una vez cantando, cuando yo te vi, tú estabas jugando, cuando te conocí, no sé qué hacer para olvidar. Terminado, no te he vuelto a ver, ya te has olvidado de nuestro querer. No sé qué hacer para olvidar aquel amor que tú me diste. No sé qué hacer para olvidar nuestro querer. Fue una vez cantando, cuando yo te vi, estabas jugando, cuando te conocí, no sé qué hacer para olvidar aquel amor que tú me diste, no sé qué hacer para olvidar nuestro querer. Kalua nos ha interpretado Fue una vez cantando. Bueno, pues hablando del paván, se tiene conocimiento que existió un cambio a partir de la revolución de 1871, cuando fueron expropiados los chimanes, más bien los brujos, de sus pertenencias materiales, ya que anteriormente se celebraba en las capillas especiales del barrio y actualmente en casas particulares en donde se tiene la imagen. El pueblo paván es celebrado en todo el departamento de Alta Verapaz, con algunas variantes dependiendo la región, específicamente en la comida y el traje que portan, principalmente las mujeres. Los 5 días de preparación de esta ceremonia tiene un significado muy, pero muy especial. Se inicia con el día del cual se le llama Día del Báquer. Es cuando se destaza el ganado y se hacen presentes todos los mozos para poder ayudar a matar al animal. Estos son esperados con un tamal y a las 6 de la mañana con estallidos de los cohetillos. Continuamos con la parte musical a través del programa Remembranzas TGD. Feliz cumpleaños,

Dios, paciencia que templana o clemencia Dios nos proveerá. Por eso salgo siempre a caminar, en busca de una flor para mascar, pensando que a la vuelta de la tarde, el trabajo con que sueño ya es verdad. Y recorro el camino, reconozco al mendigo, siento que vive en mí, como el sol sobre el trigo, el sencillo estribillo que una vez le aprendí. Y yo camino y no termino, y yo camino y no termino. ¿Seré yo así o es que el camino no tiene fin? Nota de duelo. Querido amigo, que el Señor te dé consuelo en estos momentos tan difíciles por la pérdida de tu hijo y descanse en la gloria de Dios ante la pérdida irreparable de Ricardo Ariel Cifuentes Castillo. La gerencia y el personal técnico laborante de la emisora de la familia extendemos nuestras más sinceras condolencias a nuestro ex compañero Ricardo Cifuentes Reyes, a su esposa Blanca Amelia Castillo de Cifuentes, sus hermanos Ronald, Hernán y Mariela Iliana Cifuentes Castillo y demás familia. Se realizará una misa de cuerpo presente el día de hoy en la Iglesia Sagrada Familia a partir de las 9 de la mañana, luego al Camposanto Jardín Las Cumbres, donde se estará despidiendo el duelo. Descanse en paz quien en vida fue, Ricardo Ariel Cifuentes Castillo, Quetzaltenango, junio 2023. Nueve de la mañana con 7 minutos en el programa Remembranzas TGD. Bueno, pues estaba yo comentándoles que 5 días de preparación se lleva a cabo para este fenomenal baile del Papán. Preparación que esta ceremonia tiene un significado tan especial que se inicia con el día en el cual se le llama Día del Báquer. Es cuando se destaza el ganado y se hacen presentes todos los mozos para poder ayudar a matar al animal. Estos son esperados con un tamal y a las 6 de la mañana estallido de cohetes, indicando que la fiesta ya principió. También en los primeros días, los principales mozos salen a las aldeas vecinas a conseguir la caña de azúcar para poder elaborar el boj, una bebida embriagante preparada con maíz fermentado y jugo de caña. Este llamado boj tiene algo similar a lo que hacen aquí en la Villa de Salcajá. Bueno, pues es fermentado con el jugo de caña. Durante estos días se hacen presentes los cocpabanc, acto previo al paván, en los cuales se llevan las candelas, se llevan los cohetes, las bombas, los toritos y otros más que participan. A las 12 del día hacen sonar los instrumentos, principia el tamborón y la chirimía a tocar. Llegan los encargados de colocar la portada. Esta es una especie de portal o de arreglo hecho con hojas de pacaya, la cual llevan a la procesión donde han dando de gritos y acompañados de un tamborcito. Ya entrada la tarde, La portada es colocada con gran emoción, amenizando siempre con los instrumentos musicales autóctonos y la quema de cohetes. Así, así es esta gran celebración del Pabang. Vamos a seguir platicando con ustedes, pero a través de la emisora de la familia viene la parte musical en el programa Remembranzas TGD. Yeah. banda FM de Zacapa nos ha interpretado Me Gustas Tanto. Cuando son las 9 de la mañana, 14 minutos, en la emisora de la familia, continuamos sacando por acá datos importantes de lo que es el Pabank, que les comentaba que ya entrada la tarde, la portada es colocada con gran emoción, amenizado siempre con los instrumentos musicales autóctonos y la quema de cohetes. Por último, colocan en dicha portada el cuadro de la imagen como las candelas, para que luego las presenten y las presentes entren a rezarle a la imagen, ya que precisamente después de la que comienza a circular la bebida y las atenciones correspondientes para el público presente, entrada ya a la noche llegan los cofrades con sus esposas, de las cuales se encargan de distribuir el tradicional batido mientras llega la hora del rezo o del tijoc, como le llaman. Al estar reunidos, todos pasan primero la tanda de bebidas alcohólicas, luego la segunda, y así da principio el rezo con oraciones especiales, tales como los alabados, aves marías, letanías, cantadas, el alabado propiamente para la imagen y el tradicional Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal. Continuamos a través de la emisora de la familia platicando de lo que es el Pabank. Pero vuestros pies están juntos en la arena, vuestra piel habla con el sol que quema. Yo detrás los contemplo con la pena de jamás poder esa escena. Caminando, caminando, vos vas de la mano, de la mano, llevas una ola, le salpica al pasar. Son tus sueños, ese beso que en la arena. Vuestros pies, con la participación de Santa Fe, a través del programa Remembranzas TGD. Es el momento de presentarles el corte comercial de las 9:20 y luego la parte final del programa Remembranzas TGD. TGD Radio transmite desde sus estudios centrales en Séptima Avenida, Zona 2, Quetzaltenango, Guatemala, Centroamérica, en 1070 kHz AM. TGD Radio, frecuencia con historia y tradición. TGD Radio transmite desde sus estudios centrales en Séptima Avenida, Zona 2, Quetzaltenango, Guatemala, Centroamérica, en 1070 kHz. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Escúchenos en línea, www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Tú sabes que te quiero y que tú eres toda mi razón. Por eso es que te ríes y lastimas mi pobre corazón. Pero ya estoy cansado de tanto sufrir en vano, sin tener siquiera el sabor de acariciar tu mano. Por eso he decidido, aunque duela, dejarte salir. Dentro de mi memoria, aunque para eso tenga que morir, porque ya estoy cansado de tanto sufrir en vano, sin tener siquiera el sabor de acariciar tu mano. ¡Qué lástima! Por eso he decidido, aunque duela, dejarte salir. Dentro de mi memoria, aunque para eso tenga que morir, porque ya estoy cansado de tanto sufrir en vano, sin tener siquiera el sabor acariciar tu mano. Nueve de la mañana con 21 minutos en la presentación del programa Remembranzas TGD. Bueno, pues fíjense ustedes que al concluir se sirve, hablando del pavang, otra tanda de bebidas y se oye nuevamente el estallar de los cohetes y al mediodía y por la noche la comida casi lista. Los patojos comienzan a arrancar los primeros kansú, que son los adornos precisamente de la portada y uno de otros que se encuentran durmiendo, doblando el pino y entre otros las hojas para poder quidambar, como dicen, y adornan el patio. El día siguiente se queman los fuegos artificiales. Por fin llega el día principal y por la mañana a las 5 los chimanes y los cofrades se presentan a recibir el nuevo día con toda emoción y estallar los primeros cohetes de esta gran actividad. Vamos a recordar también que los primeros cohetes, las encargadas de la cocina sirven las primeras tazas del caldo de chunto, que le llaman Ishbenkal, para que toda la casa lleguen a probar ese sazonamiento. Y a las 7 se reúnen nuevamente los chimanes y los mozos para preparar las imágenes y llevarles a la iglesia donde se oficia la misa en honor a la imagen. Listos los actos litúrgicos en la iglesia, regresan a la imagen a la cofradía y en ese momento es cuando invitados gozan de la música de arpa y de la comida. Al mediodía son invitados los chimanes a comer el delicioso cuy, que es un recado de cofradía hecho de carne y también de caldo. Continúan las bebidas y a las 2 de la tarde se celebra el cabatioch, que es como un tributo a la imagen. Y a las 3 de la tarde, después de las señoras han comido, el calul o ulá, que es la encargada de recibir las visitas, invita a pasar al chikab, sala donde se encuentra la imagen, a bailar el son llamado ulang. Después de bailar el primer y segundo son, las mujeres solas llegan el tercero y es cuando levantan los hombres a bailar con sus respectivas esposas y después de 2 o 3 horas de danza se van retirando de sus casas con un respectivo shell, que consiste en una ración de comida envuelta en hoja de mosh, que lleva a casa y entra la noche y también pues el tamborón deja de escucharse el son del torito y la alegría, que es indescriptible en el momento de los juegos artificiales, que puede ser toritos o un castillo o un diablo que se puede quemar y luego pues del juego, así como en medio de la madrugada termina este ritual, más que el cual el pueblo quechí tiene la certeza de haber reafirmado esa creencia. Pues esta es una celebración que dura durante el paván del pueblo quechí, un rito frente a las imágenes para demostrar su fe, su devoción por medio de una fiesta que lleva un largo proceso para organizarla y de la cual está llena de danza, está llena de comida y también de muchas bebidas. Con esto finalizamos lo que es el baile del pavang. Los invitamos muy cordialmente para que nos vuelvan a sintonizar, pero antes un saludo cordial para nuestros amigos que se han reportado. Maco Leiva desde la Unión Americana escuchando el programa de esta mañana. Así también doña Mandita Palacios, don Luis Sosa, don Max Chicará, doña Registrada, Edelmida Rodas, Romeo Urizar en la zona 7. Bueno, pues felicidades a los amigos que se han reportado esta mañana a través de la emisora de la familia en el programa Remembranzas TGD. Reciban el cordial saludo de la señor Cleo, auxiliada por Emerson de León, cariñosamente un servidor. Bueno, los invitamos, si ustedes no pudieron escuchar el programa, lo pueden hacer en la plataforma Spotify de Raúl Chicará. Mientras tanto, gracias por su sintonía y hagamos lo posible por ser muy felices. We'll be right back.